Chicago, de Japón a Buenos Aires, toma loco. Me cansé de esperarte, cambié la vaina de reloj. Es que yo